Para el cristiano, la mayor promesa es la del regreso de Jesús. Amigo, sin esto no tenemos absolutamente nada, pues nuestras esperanzas y todo lo que tenemos, todo lo que llegamos a hacer, todo lo que anhelamos, está justamente puesto en esto. La pregunta es, para ti y para mí, el día de hoy, ¿estás listo y preparado para encontrarte cuando Jesús venga por segunda vez? ¿Esperas y anhelas el regreso de Jesús? ¿Qué cambios en tu vida tienes que hacer ahora para encontrarte con Jesús cuando venga y tú lo esperes con los brazos abiertos? Pues son algunas de las preguntas que contestaremos el día de hoy. Esto es Código Abierto, que inicia de esta manera. Como todas las semanas, amigos, es una alegría encontrarnos nuevamente en tu programa Código Abierto. Ya ha pasado este trimestre, estamos llegando al final del año y tenemos el día de hoy la última lección de este trimestre, que con seguridad también va a ser muy bendecida para tu crecimiento espiritual junto a nuestros panelistas el día de hoy. El título de nuestra lección es La restauración final de la unidad. Y con seguridad nos va a ayudar muchísimo a tener nuevamente nuestra esperanza en el pronto regreso de Jesús. Amigo, tú que estás al otro lado de la pantalla, si nos sigues a través de la TV Nuevo Tiempo o nos estás captando a través del Internet, del YouTube o de cualquier plataforma ahí o tal vez de tu celular, queremos desearte que Dios te bendiga muchísimo, que haya sido un año lleno de bendiciones y que el próximo año sea un año de todo especial. Dios te bendiga muchísimo y un abrazo desde aquí, desde Código Abierto. Ahora sí, quiero presentarte a nuestros amigos que nos acompañan el día de hoy en una fecha muy especial. A continuación, vamos con nuestra presentación. Con ustedes, Patricia Pairo. Ella es encargada del Departamento de Recursos Humanos de la Unión Boliviana. En sus tiempos libres, gusta practicar el deporte de vóley y su pasión es dar estudios bíblicos. Pati, bienvenida a Código Abierto. También está con nosotros Edgar Ramos, estudiante de teología y en sus tiempos libres le gusta practicar el futsal y la caminata. Apasionado por la comunicación, él es parte del Departamento de Comunicación de la Universidad Adventista de Bolivia. Bienvenido Edgar a Código Abierto. Está con nosotros también el pastor Fabiano De Nardi. Él es el director del IDEC, el Instituto de Desarrollo del Estudiante Colportor. En sus tiempos libres le gusta la caminata y la carrera pedestre. Y gusta mucho de lo que es el colportaje. Pastor, bienvenido a Código Abierto. Después de esta presentación, cada uno con sus talentos únicos, dispuestos a servicio de Dios, vamos a orar, porque necesitamos la dirección de Dios para abrir su palabra y estudiar el tema que hemos preparado para el día de hoy. Acompáñanos, vamos a orar, amigos, inclinemos el rostro. Te damos gracias, Señor, una vez más, por tu dirección, por tu bendición, por la oportunidad que tenemos, Padre, una vez más, de abrir tu palabra y meditar en ella. Gracias porque durante todo este trimestre nos has acompañado, nos has dirigido, nos has bendecido y nos has enseñado, Señor, lecciones prácticas para ponerlas en práctica, Señor, para llamar a otros, a tu pueblo y que juntos podamos esperar tu pronto regreso. Por favor, Señor, que tu Espíritu esté en medio nuestro y que sea nuestra guía para el estudio que tendremos el día de hoy. Acompáñanos, imploramos tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, nos vamos de lleno ahora con el pastor Don Irán Alomía, que está preparado con el marco temático para esta lección. Pastor, por favor, adelante. Gracias, Waldi. Queridos amigos, llegamos al final del estudio del libro de los Hechos. Y con esto también estamos llegando al final de un año más. Recordemos cuántas bendiciones nos ha dado el Señor, ¿verdad? Y debemos ser gratos a esas bendiciones, porque Dios se merece también la adoración y la gratitud. Pero hoy el título de la lección es La restauración final de la unidad. Una de las mayores promesas de la Biblia es el regreso de Jesús, ¿verdad? Sin eso no tenemos nada, porque nuestras esperanzas se centran en esa promesa. La esperanza en la segunda venida es un tema destacado en el Nuevo Testamento y durante siglos los cristianos han anhelado el cumplimiento de esta promesa. Ya de inicio les menciono que en esta lección final de los Hechos contemplaremos esta promesa y lo que significa para la unidad de los cristianos. Nuestra unidad en Cristo a menudo se ve desafiada por nuestras limitaciones y debilidades humanas. Pero ya no necesitaremos buscar soluciones a nuestra fragmentación, porque no habrá fragmentación. Con el segundo advenimiento seremos uno con el Señor, reunidos definitivamente para formar una familia restaurada. Ahora, los cristianos creen la promesa del regreso de Jesús porque la Biblia nos garantiza su cumplimiento. Tenemos seguridad porque creemos en las palabras de Jesús: vendré otra vez. Ya desde los primeros días de la iglesia, la promesa del regreso de Cristo ha sostenido el corazón del pueblo de Dios, ese pueblo fiel a Él. Más allá de sus espantosas luchas, más allá de los pesares, del dolor inconsolables, tenían la esperanza del regreso de Cristo y todas las maravillosas promesas que contiene la segunda venida. Pero también en la Biblia está la promesa de la restauración final de este mundo. Ella comienza con la historia de la creación de la tierra. Es una descripción de un mundo hermoso, armonioso, confiado a nuestros primeros padres. Pero también los dos últimos capítulos de la Biblia hablan de la creación por parte de Dios de un mundo perfecto y armonioso para la humanidad redimida. Pero esta vez es más preciso hablar de recreación, es decir, la restauración de la tierra de los estragos del pecado. En esta tierra renovada será para los redimidos. Este hogar eterno de los redimidos será un lugar real, no una fantasía ni un sueño imaginario. Los redimidos podrán ver, oír, oler, tocar, palpar y sentir una nueva experiencia, una nueva vida. Cristo pondrá fin a toda violencia y marcará el comienzo de una paz eterna. El reinado de Dios en esta tierra nueva establecerá la unidad y la armonía universal. Es grandioso, y el entusiasmo aumenta cuando uno lee lo que la Biblia menciona acerca de la vida en la tierra nueva, ¿verdad? La descripción es tal que uno anhela estar ya en esa tierra. Pero para eso, mi amigo, debemos reconocer nuestra condición perdida, recurrir a Jesús y aceptarlo como nuestro Salvador. Y por último, perseverar hasta esa segunda venida. Desde ya podemos vislumbrar una eternidad de relaciones restauradas. Y ahora, permítame resumir esta última lección de este último sábado del trimestre, del año. La Biblia habla con certeza del momento en que esta tierra será recreada y los estragos del pecado serán borrados para siempre. Por fin la humanidad será restaurada a su propósito original y todos vivirán en armonía. Nuestra unidad espiritual actual en Cristo, aunque ahora no la alcancemos plenamente, en aquel entonces será una realidad vívida y eterna. Será la restauración final de la unidad. Que el Señor le bendiga. Y una vez más, deseo para ustedes un próspero año lleno de bendiciones. Adelante, Walter. Gracias, Pastor Adonirán, por el marco temático que ha preparado para esta lección. Amigos, bienvenidos a Código Abierto. Estamos terminando el año 2018. Con seguridad, espero que haya sido una bendición. Y con seguridad también les deseo lo mejor para el próximo año, que muy pronto va a iniciar. Yo quiero que manden saludos ahora, ¿no? Pero de una manera especial, porque es una fecha especial y queremos abrazar de este Código Abierto al mundo entero y a todos aquellos que nos están viendo, ya sea por la TV o por el Internet. Pastor, por favor. Quero começar dizendo Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todos os meus amigos de habla, que fala português, que possa estar aí nos escutando. Quero então desejar um ano de 2019 cheio de bênçãos na sua vida. Vamos em espanhol agora, não? Um saludo especial para todos os que estão nos escutando em Sudamérica ou por la internet, em qualquer lugar do mundo, e de hecho especial. En este momento de vacaciones, Los estudiantes universitarios de las universidades adventistas están trabajando en un proyecto misionero que es Colportaje. Entonces quiero enviar un saludo especial para todos los estudiantes colportores que están trabajando en este periodo de vacaciones, dedicando tiempo para salvar personas para el reino de Dios. Muy bien, vamos a continuar ahora con Patricia. Con seguridad también tiene saludos especiales en esta fecha especial. Y también hay muchas personas que hablan inglés, y yo sé que ella habla inglés, así que le vamos a pedir un doble saludo en español y en inglés. Especial a ambos, por favor, Pati. I'm very happy to be here in these last days of this year. So I want to say hello to everybody who is watching this excellent program. I'm very happy to be here and so welcome to Código Abierto. Muy bien, se entendió clarito, ¿no? Saludos a todos nuestros amigos, ella está muy feliz de estar aquí y un abrazo de este Código Abierto, algo así más o menos, ¿no? Sí, muy bien, en español ahora, tal vez amigos, familiares que nos están viendo. Bueno, que estoy muy feliz de estar acá porque son los últimos días de este hermoso año, ¿no? Y contenta de compartir con ustedes, desearles a todos un feliz año nuevo y bienvenidos a este lindo programa Código Abierto. Muy bien, y tenemos a un flamante pastor, terminó recién la Facultad de Teología. Edgar, bienvenido a Código Abierto, y con seguridad este también tiene saludos. Yo sé que hablas un idioma que se habla en Chile, en una región muy grande de Bolivia, en Perú, Ecuador, que es el Aymara. Así que por favor, ¿tú puedes hacer un saludo en este idioma también? Yuspagara Hilata. Mahacha Aruntawi Takpacharu Hilatanaka, Kuyakanaka. Hichurusti, palasiña ni umá, tema, suma especial. Así que cada uno de ustedes tengan un saludo cordial y decirles, sartasiñani, kamañani, diosampi, diosampi, sarañani, diosampi, confiasiñani, diosarukiu, takpachani, sartasiñani y sarañani. Que el Señor pueda guiar nuestra vida, que el Señor pueda acompañarnos y que el Señor pueda dirigir por sobre todo nuestra vida. Un privilegio poder estar nuevamente con ustedes. Me siento con sentimientos encontrados. El tiempo ha pasado y la promesa del Señor se ha cumplido en mi vida. Amén. Que el Señor pueda utilizarme como un instrumento suyo, donde Él me envíe, donde Él me mande. Saludos cordiales a mi hermana allá en Japón, un recuerdo especial, y pues que Dios pueda bendecir y que las oraciones nos puedan acompañar. Saludos también a ustedes, mis queridos amigos, que los planes, que los propósitos de Dios puedan cumplirse en cada uno de nosotros y especialmente en tu vida. Gracias. Es interesante cuando uno escucha diferentes idiomas, ¿no? Y hay muchas personas que no sabemos realmente el idioma que hablan y probablemente han entrado justo en este momento al internet. ¡Wow! En portugués, ¿no? Estamos pensando en todos ustedes. Un abrazo grande desde aquí, de este Código Abierto. Vamos al tema que tenemos el día de hoy, el último de este trimestre, la restauración final de la unidad es el título. Pero yo quisiera iniciar con una pregunta. ¿Alguna vez ustedes han esperado un acontecimiento, una fecha, un regalo, por mucho, mucho tiempo, y seguramente ha sido una etapa donde uno anhela y todo lo demás, y cuando llega ese momento, la satisfacción, ¿no? ¿Alguna experiencia en ese sentido podemos contar ahora? Vamos a empezar con Patricia, como siempre, con las damas primero. Bueno, esa experiencia la viví cuando estuve esperando a mi primera hijita, ¿no? Siempre la primera hija, la primera vez, es todo un acontecimiento, porque uno no sabe qué es lo que va a pasar. Y cuando ya nació Pequisita, pues fue una cosa incomparable, ¿no? Tener a un bebé en tus manos, algo que has tenido tú por 9 meses, que es parte tuya también, y el desafío de verla y decir cómo el Señor puede darme sabiduría para criar a esta bebé y llevarla a los pies de Cristo, ¿no? Creo que ese ha sido el mayor desafío que en ese momento tuve y pensar cómo tienen que ser los días de aquí en adelante. Es como empezar de cero, empezar una nueva etapa, nueva vida, nueva todo. Pero una gran bendición también. Muy bien. ¿Alguna experiencia, Edgar? Muchos años. Muchos años esperé poder graduarme y el Señor me da este privilegio. Sentimientos encontrados, de verdad. Pero agradecido de que el Señor ha podido acompañarnos, ha podido darnos grandes sorpresas y encontrar por sobre todo ahí un alivio en el regazo de mi padre, en el poder culminar la carrera que la hemos iniciado. Muy bien, queremos decirle con alegría, pastor, bienvenido a nuestro programa, porque es un privilegio tenerlo aquí. Con seguridad, Dios va a guiar su vida de aquí en adelante. Muchas gracias. Pastor, ahora sí, ¿alguna otra experiencia? Son muchas experiencias, ¿no? Pero la mía también tiene que ver con la universidad. Yo vengo de una familia muy sencilla, pobre, no tenía condiciones financieras de financiar mis estudios. Y entonces yo conocí un proyecto que se llama Proyecto Sueña en Grande. Es un proyecto de la Iglesia Adventista que posibilita a los jóvenes a alcanzar, a lograr becas de estudios a través de la venta de literatura, a través de un ministerio. Y me acuerdo entonces que yo estaba en la iglesia y miraba algunos de mis amigos de la iglesia que estaban estudiando en una universidad adventista. Y este era mi sueño también, estudiar. En este entonces era estudiar administración de empresas, aún no teología. Y me acuerdo entonces que fui a Colportar en las vacaciones y por la gracia de Dios logré beca y fui hasta la universidad. Entonces en mi cabeza yo tenía, imaginaba cómo era estudiar en un internado adventista. Y tenía toda aquella expectativa, ¿no? De lo que las personas decían, lo que en aquel tiempo no teníamos mucha internet aún, pero miraba fotos y cuando yo llegué, me acuerdo hasta hoy, en la guarita del Instituto Adventista Paranaense, que está al sur de Brasil, cuando llegué y miré el internado, fue como un sueño. Un sueño que estaba se cambiando en realidad de estudiar en una universidad adventista. Y 4 años después, cuando egresé, también fue otra emoción, porque ahora estaba con el diploma en las manos, concluyendo un sueño de muchas luchas, porque a cada vacaciones salíamos para recoger los recursos que Dios nos enviaba. Entonces, ese fue un momento muy especial de mi vida cuando tuvo la primera graduación. Muy bien, amigos, gracias por compartir sus experiencias, su vida con parte de nosotros y con nuestros amigos también que nos están viendo y escuchando. Con seguridad, inclusive en esta época del año, muchos esperan un regalo, ¿no? Y sueñan con el regalo prometido, pero muchos esperan también sueños, anhelos, vidas, ¿no? Acontecimientos que cambian nuestra vida. Y uno de los mayores sueños que como cristianos deberíamos tener y tenemos, creo, es el pronto regreso de Jesús, ¿no? Ojalá que sea el próximo año. Amigos, en el próximo corte vamos a hablar justamente de eso. ¿Estás preparado y listo para recibir a Jesús cuando regrese en las nubes de los cielos? Regresamos enseguida. Abierto está al aire. La iglesia es la familia de Dios en la tierra. Es un solo cuerpo con distintos miembros y la misión es llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. Para cumplir esa misión es importante que la iglesia esté unida. Cuando la unidad de la iglesia se ve amenazada, debemos recordar que todos somos uno en Cristo. El propósito de esta guía de estudio es brindar conocimiento bíblico sobre el tema de la unidad cristiana. Los temas que estudiaremos son causas de la desunión, la clave de la unidad, cuando surgen los conflictos, la restauración final de la unidad y la unidad en la adoración, entre otros. Entra en contacto con nosotros para saber más sobre este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/códigoabierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. ¿Quieres saber dónde? Ingrese a encuentroeniglesia.com. Alegría conocerte. Ahora sigue en compañía de Waldy y Código Abierto. Continuamos en Código Abierto, amigos, y es una alegría que tú sigas siendo parte de nuestro programa el día de hoy. Vamos a hablar del tema número 13, la última lección de este trimestre, la restauración final de la unidad. Y hace rato nos íbamos a la pausa viendo las cosas que hemos esperado, hemos anhelado, y decíamos que nuestro mayor anhelo es el regreso de Jesús. Quisiera que busquemos en la palabra de Dios el libro de Juan, capítulo 14, 1 al 3. Pati, por favor, y con esto vamos a comenzar el tema del día de hoy. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la certeza como cristianos del pronto regreso de Jesús, pastor? Este año fue un año especial porque tuvimos un gran evento, mundial, que fue el Mundial de Fútbol, ¿no? Y en mi país, por ejemplo, en Brasil, todo se para en el día de fútbol, de mundial, principalmente cuando está jugando el seleccionado brasileño, ¿no? Entonces, imagina que es un evento que prácticamente todo el mundo para mirar este evento. Y yo veo que cuando hablamos a respecto de esta linda promesa que acabamos de leer, a respecto del regreso de Jesús, yo no tengo duda de que va a ser el gran evento mundial. Y este evento es aguardado por toda la comunidad cristiana. Todos los cristianos tienen una esperanza de que Cristo va a regresar, y no solamente va a regresar, pero va a regresar y va a nos llevar para vivir con Él por toda eternidad. Muy bien, Edgar. Los cristianos lo conocían como la esperanza bienaventurada. Muchos esperaban el regreso. Y de repente nosotros también lo esperamos, pero hay muchas situaciones que dan a uno a dudar. Es decir, pero si mi abuelo esperó, si mi familiar que murió ya esperó, yo estoy esperando y estoy envejeciendo, ya tengo los cabellos blancos, y pues, ¿cuándo vendrá? Quiero decir, mi querido amigo, que el momento especial está pronto a venir. Habrá esperanza. Y quiero recordar que en el mes de julio sucedió también algo interesante, no simplemente el mundial, un eclipse que dio a conocer la naturaleza como una señal. Y la palabra de Dios nos habla de una manera tan especial para que cada uno de nosotros pueda comprender y pueda entender. Esperemos que aquello que es una esperanza, realmente le estemos esperando. Muy bien, Pati. Estos versículos realmente son muy lindos, ¿no? Porque nos dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. O sea, es una promesa con esperanza, ¿no? Porque nos dice: ¿de qué se preocupan? ¿No? No se turbe vuestro corazón, no te aflijas con todas las cosas que vives, porque yo, pendiente de ti, he ido a preparar un lugar para ti, porque estoy esperando que tú vengas, ¿no? Son hermosos versículos que hace un tiempo atrás, yo recuerdo, le leí a mi papá ya falleció hace un tiempito atrás, pero cuando él estaba muy enfermo, leíamos estos textos, ¿no? Y me gustaba decirle eso: no te preocupes, papi, porque este mundo va a pasar. Pronto vamos a estar juntos, ¿no? Aquí la Biblia dice: el Señor ha ido a preparar un lugar para nosotros. Creemos en esto y sabemos que es así. Y él está durmiendo ahora, y tengo la convicción de que voy a ver a mi papá cuando Cristo venga, como dice la Biblia. Amén. Hay muchos pasajes bíblicos que nos hablan acerca de esta bendita esperanza, ¿no? Inclusive en el Antiguo Testamento podemos encontrar a Enoc, por ejemplo, ya hablando de aquello. David después haciendo referencia a aquello. Entonces no es algo nuevo, sino que Dios siempre ha tenido ese plan: venir a este mundo, rescatarnos, dar su vida por nosotros. Y cuando se estaba yendo, obviamente la promesa se hizo más tangible, ¿no? Que Él está yendo a preparar un lugar, como tú decías, Pati, para cada uno de nosotros. Y si está preparando eso, es pues porque va a volver, ¿no? Ahora, ¿cuándo y cómo? No sabemos, pero de que va a volver, va a volver. Y esa es nuestra certeza, ¿no, pastor? Y es interesante también, como usted mencionó, que desde muy antes ya se habla a respecto de la venida de Jesús. Pero tal vez alguien puede preguntar así: pero ¿será que isso de hecho va a ocurrir? ¿Cómo puedo confiar, ¿no?, en que está diciendo la Biblia? Entonces, podemos ir por algo que ya ocurrió. Por ejemplo, la Biblia habla en Génesis 3, capítulo 3, versículo 15, a respecto de la venida de Jesús a esta tierra, a respecto de la primera venida, del nacimiento de Jesús. Y eso ocurrió. Jesús vino aquí, nació en esta tierra, creció aquí y murió por nosotros. Entonces se cumplió una promesa bíblica de que Cristo había de venir por la primera vez. Y ahora, cuando miramos Juan capítulo 14 y otros textos más que vamos a leer más adelante, miramos la promesa bíblica de la segunda venida. Entonces, si eso ocurrió por la primera vez, seguramente va a ocurrir por la segunda vez. Correcto. Y justamente el libro de Hebreos, el capítulo 9, nos habla con respecto a esto, ¿no? Porque si ha sido Cristo ofrecido una vez, dice, también va a venir por segunda vez para rescatar a aquellos que le han aceptado, por quienes él mismo vino y murió, ¿no? Entonces son lindas promesas que tenemos en la palabra de Dios. Así es, Waldi. Ahora viene una interrogante hacia cada uno de nosotros. ¿Qué hacer ante esta interesante promesa? De repente uno dice, no, yo no creo, no creo. Ya son falacias, cada cosa que el mundo se inventa para de repente agarrar gente y poder estar en su iglesia con más gente, no. Mi querido amigo, quiero dejarte algo interesante. Si yo creo en que Jesús viene pronto y tú no crees, hay algún problema, un problema especial. Yo creo, y si Cristo viene, la promesa será cumplida. Pero si tú no crees y ves a Cristo venir ahí sobre las nubes, ¿quién perdió? ¿Fuiste tú o fui yo? ¿Qué nos queda? Confiar en esa esperanza bienaventurada. Y es por eso que cada uno de nosotros debiera esperar ese momento especial, porque ante ese momento especial se cumplirán promesas más especiales también. Correcto, y justamente el siguiente punto que nos toca la guía de estudio es acerca de una promesa de una restauración, de una recreación, de volver todo a lo que era en un principio, ¿no? Para muchos de nosotros es difícil inclusive imaginar esto, porque obviamente vivimos en un mundo lleno de pecado, ¿no? Es como cuando alguien decía, por ejemplo, había, es una ilustración, ¿no? Estaban dos pececitos ahí nadando en la pecera, ¿no? Y uno le pregunta al otro, ¿qué te parece el agua? Y el otro dice, ¿cuál agua? Es que no se da cuenta que está en medio del agua porque su ambiente siempre era eso. Y para nosotros puede ocurrir lo mismo, ¿no? Esperas algo donde ya no haya pecado, ni muerte, ni llanto, ni dolor, y todas las cosas malas van a desaparecer. Y uno dice, ¿es posible aquello? ¿Por qué? Porque vivimos lastimosamente en medio de esto. ¿Pero qué nos dice la palabra de Dios con respecto a esta restauración, Pati? Realmente estas promesas son las que nos sacan adelante, ¿no? Leer esto en la Biblia realmente reconforta. En Apocalipsis 21, del 1 al 5, tenemos hermosas promesas de cómo va a ser el mundo que viene. Es interesante en la Biblia cómo los primeros capítulos y versículos nos hablan de la creación, ¿no? Del mundo, cómo fue creado. Y los últimos dos capítulos de la Biblia también nos habla de una creación diferente, recreación en realidad, ¿no? Uh-huh. De un mundo nuevo, sin violencia, sin muerte, un mundo perfecto, que si no tuviéramos esa esperanza, creo que vivir en este mundo no tendría ningún sentido. Me gustaría que lo leas. ¿Puede correcto. Ser? Claro. 21, del 1 al 5, ¿no? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amén. Palabras más lindas que estas creo que no podemos encontrar en la Biblia, ¿no? Realmente un mundo mejor nos espera. Hay algo mejor después de todo esto. Por lo tanto, vale la pena seguir siendo fiel. Vale la pena llegar al último día creyendo en las promesas, reclamándole al Señor las promesas para ver esto. Creo que vale la pena. Muy bien, gracias, Pati. Interesante, Pastor. Hacer un destacado que Moisés, cuando escribió el Pentateuco, ¿no?, los cinco primeros libros de la Biblia, eso fue 1500 años antes de Jesús. Y Juan, que murió allí por cerca del año 97, tal vez, ya de nuestra era, mira, pasó casi 1600 años. Y en los dos primeros capítulos de la Biblia, como fue bien mencionado, tenemos todo perfecto. Dios creó todas las cosas perfectas, pero vino el pecado. Y ahí tenemos todos estos años que se pasaron desde la creación, Dios probando para todo el universo de que su justicia es perfecta y que la base de su justicia es el amor por la humanidad. Y cuando llegamos al final de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, Juan escribe los dos últimos capítulos. Y cuando usted lee los dos últimos capítulos, todo es perfecto otra vez. O sea, es nuestra esperanza de perfección. Entonces, así como un día fue todo perfecto, un día va a ser todo perfecto otra vez. Gracias, pastor. Y justamente algunos de los tips, podríamos decir así, nos muestra el capítulo 11 del libro de Isaías. Lo han leído, ¿no? Los primeros versículos, donde dice que el león va a estar junto al cordero, ¿no? Y uno va a poder jugar y estar ahí. Imagínense eso hacer ahora, ¿no? Uno de los animales que a mí me gusta es el perro, ¿no? Una vez tuve la oportunidad de tener un San Bernardo, ¿no?, grande, pero me gustaría abrazar un león, ¿no?, y estar ahí, acariciarlo. Solamente esto en el cielo va a ser posible. Y es algo que está incluido en las promesas de Dios, ¿no? Pero ahora la siguiente pregunta, ¿no? ¿Y qué pasa con las personas que ya descansaron, ¿no? ¿Cuál es la promesa para ellos? Probablemente puede haber ahora muchas personas que están con una enfermedad en este mundo de pecado, con enfermedades terminales, ¿no? Y necesitan escuchar justamente de nosotros ahora, ¿qué hay para mí? ¿Cuál sería nuestra respuesta, Edgar? Primera Tesalonicenses 4:13 da una respuesta especial. Hermanos, no queremos que se queden sin saber lo que pasa con los muertos, para que ustedes no se entristezcan como los otros, los que no tienen esperanza. Qué interesante será ese momento en que el Señor esté regresando y se restablezcan las relaciones de padres que perdieron a su hijo. Lo más triste, mencionaba alguien, es cuando un papá entierra a su hijo. Queda sin esperanza. Todo se desecha. El mundo cae sobre él. Pero la Biblia contesta. El manual de la vida le da esperanza, porque habrá ese momento tan especial y anima, nos involucra a pensar diferente, a sentir diferente ese proceso de vida, ese sueño espontáneo hasta que Cristo venga, y que sin duda alguna será una grande alegría. Pero el detalle es prepararnos, porque los que murieron estarán en una situación interesante, pero los que vivimos tenemos que llevar nuestra vida a la reflexión. Me estoy preparando, quiero volver a encontrarme. ¿Qué estoy haciendo mientras tengo vida? Que la esperanza realmente pueda surgir en cada uno de nosotros a través de la palabra de Dios. Muy bien, y este es uno de los acontecimientos también espectaculares que va a ocurrir cuando Jesús venga por segunda vez, ¿no? Dice, a la final trompeta, cuando se toque, los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, los que estemos aquí, en un abrir y cerrar de ojos, dice, ¿no?, la palabra de Dios, seremos transformados. He resaltado yo esta parte porque dice, ya no son cuerpos enfermos, envejecidos y desfigurados que descendieron a la tumba los que resucitan, sino cuerpos nuevos, inmortales y perfectos, que ya no están marcados más por el pecado que causó su decadencia. Cada día, no sé si ustedes cuando se miran al espejo ven una arruguita, una cana, ya no puedo hacer esto y todo lo demás. Toda la energía con el transcurrir de los días va cesando. Y cuando tenemos seres queridos, ¿no?, que pasa el tiempo y los vemos más cansados, con alguna enfermedad, este tipo de esperanza que solamente la palabra de Dios nos puede dar, nos anima a ver la vida de una manera diferente, ¿no? A que no solamente terminan las cosas acá, sino hay algo que Dios está preparando para cada uno de nosotros. Pastor. Una estadística que ciertamente se puede confiar, que mientras vivimos en este mundo, 100% de nosotros vamos a morir. Eso es correcto. Entonces, como usted dice, vamos a nacer, vamos a crecer, ¿no? Vamos a constituir familias y va a llegar un momento, mientras estuviéramos en esta tierra, vamos a morir, ¿no? Pero hasta en la muerte tenemos esperanza. Estudiamos recién en esta temporada aún a respecto de los muertos, ¿no? Sabemos que los muertos están descansando aguardando que exactamente esta promesa hermosa de la venida de Jesús. Que cuando Cristo venga, ¿no? al sonar la trompeta, vamos a resucitar. Y va a ser como si no tuviera pasado ningún momento. Es como si estuviera durmiendo y alguien viene y te despierta. Así va a ser. Muy bien. Amigos, estamos hablando de la bendita esperanza que tenemos tú y yo como cristianos. La pregunta que con seguridad te estás haciendo. ¿Y cómo será la vida ahora en la Tierra Nueva? ¿Qué cosas habrá allá? Pues la respuesta en el siguiente bloque. Esto es Código Abierto. Profundizas el estudio de la Biblia junto a nosotros. Ingresa a estudielabiblia.com y podrás encontrar una serie de cursos bíblicos. Y si gustas, entra en contacto con nosotros al WhatsApp +55 12 98 114 60. Será una alegría ayudarte. Ahora continuamos con Código Abierto. Amigos, continuamos en Código Abierto, estamos en el último bloque del programa del día de hoy y también de este trimestre, así que tenemos muchas cosas todavía que queremos compartir con ustedes, así que vamos de lleno al estudio. ¿Cómo será la Tierra Nueva para los redimidos? Es una pregunta, ¿no? ¿Qué dice la Palabra de Dios al respecto, Pastor? Bueno, la Palabra de Dios trae varias características de cómo va a ser el cielo. Allá en el versículo 1, que ya fue leído aquí, dice, vi nuevo cielo y nueva tierra. O sea, va a existir una nueva tierra, una nueva ciudad. Y aquí vem trayendo varias características. No va a haber muerte, no va a haber pranto. En el capítulo 22, dice así que va a tener un gran río, un río limpio, de agua de vida, donde el propio Dios va a vivir con nosotros. Imagina solo... Que experiência linda vai ser viver com o próprio Cristo cara a cara. Vai ser esse lugar que vamos a viver. E também diz aqui a respeito de algumas perlas que vai ter, os muros, não? As portas, algumas pedras preciosas que hoje para nós escutamos falar de algumas perlas, como por exemplo, de algumas pedras preciosas, por exemplo, esmeralda, mas allá vai ter muito. Ouro, por exemplo, allá vai ter muito. Sabe, uma vez tuve a oportunidade, estava como missionário em África, e quando regressamos de África, hicimos um stop em França. E ali, cerca de França, quem está nos escutando conhece França, sabe do que estou falando, cerca de Paris, ali a las bordas de la ciudad de Paris, há um castillo, que é o castillo de Versalles. E los portales de este castillo es de oro puro. Cuando salimos allí, hoy tiene metro, ¿no? Cuando salimos allí del metro, miramos de lejos un brillo inolvidable, que es el brillo del oro. La ciudad que Dios está preparando para nosotros, puro oro. No vamos a tener problema con eso. Muy es bien. Impresionante cómo va a ser este lugar. Excelente, Pati. Algo interesante también que se mencionan en estos versículos, fuera de toda esa maravillosa escena, ¿no?, que tendremos allá, es respecto a la sanidad de las naciones, ¿no?, que hace referencia al tema de que en ese mundo no habrán más barreras entre la gente. no habrán diferencias, no habrá discriminación, no habrán heridas raciales, nada de esas cosas que las vemos aquí, que hasta el día de hoy existen, ¿no? La sanidad de las naciones, seremos todos como un mismo pueblo reunido con el mismo objetivo, ¿no? Con un mismo Dios, entonces ya no habrán diferencias, realmente ni de idioma, ¿no? Hace rato hablábamos en diferentes idiomas, pero allá hablaremos todos los idiomas, o de repente será uno. Hay muchas cosas que no sabemos, ¿no? Pero llegado el momento podremos entender los misterios, dice que ahora no comprendemos. Pero es otra maravilla que nos espera. Correcto, la palabra de Dios dice, ojo, cosas que ojo no vio, ¿no? Ni subió a la mente del ser humano, es lo que Dios está preparando para nosotros. O sea, imagínense las cosas que habrá allá. Podremos imaginar el lugar más hermoso de esta tierra, no se compara lo que va a ser el cielo. Pero lo que más me encanta también, además del oro, de la perla, de las piedras preciosas, es cómo vamos a vivir en ese lugar. Mira lo que dice Isaías capítulo 35, en el versículo 5 dice así, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, o sea, no va a tener ciegos. Tal vez alguien que está nos escuchando es ciego. Amigo, en el cielo usted no va a ser ciego, vas a mirar. Y ahí después dice así también, los oídos de los sordos van a se destampar. Hoy hay muchos ministerios, ¿no? Para los zurdos, para que el evangelio llegue a los zurdos. Y no va a tener sordos, no va a tener sordos. Otro detalle también dice aquí que los cojos, las personas que no caminan, que están sobre una silla de ruedas, ¿no? Yo tengo amigos que están en sillas de ruedas. Estos pueden tener la esperanza de que un día, dice aquí las palabras, la palabra de Dios, los cojos van a saltar como siervo. Imagina solo qué alegría va a ser, ¿no? Este es el cielo. Este es el cielo que Dios está preparando para nosotros. Amén. Isaías 65:17 dice lo siguiente. Jesús dice, miren, yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Lo pasado quedará olvidado. Y nadie se volverá a recordar de ello. Una promesa especial. Todo cambiará. Todo. Las agonías, lo agobiado que fue esta vida, quedará atrás. Tendremos una nueva forma de vivir. Y sin duda alguna será especial. Porque estaremos con nuestro propio Creador. Muy bien. Estamos llegando a fin de año, ¿no? Estamos a una semana. La siguiente semana es un nuevo año. Y con seguridad muchos están pensando los retos, los objetivos, los problemas, las dificultades que va a traer el próximo año. Es verdad que estamos en una semana de regocijo en todo el mundo por las fechas especiales, pero no podemos dejar de pensar en aquellas cosas, ¿no? Pero a la luz de lo que estamos estudiando ahora, qué lindo sería centrarse en las cosas que Dios nos dice y nos preparemos en ese sentido, ¿no? Para que al próximo año nos centremos y nos tracemos objetivos para encontrarnos con Dios. Con seguridad hay muchas personas que nos están escuchando en este momento que tienen problemas físicos, de salud, hogares destruidos, con los hijos, problemas en el trabajo, qué sé yo, sufriendo hambre, dolor, persecución, guerra, qué sé yo, y viven desesperanzados. Qué lindo darles este regalo de esperanza en este momento y en esta oportunidad. Pati, ¿qué es lo que más te gustó de esta lección? ¿Qué mensaje les darías ya para terminar también y cerrar, ¿no?, la lección que hemos estudiado a todos nuestros jóvenes con esos desafíos que tienen como jóvenes también? Bueno, es una invitación a ser perseverantes, ¿no? Sin duda alguna tenemos muchos problemas en cada edad, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, cada uno vive algo en el lugar donde está. Pero hay un Dios que está presente y está cuidando de nosotros. Por más que tengamos muchas dificultades, Él está ahí. Confiemos que Él está ahí, está a nuestro lado, dándonos un abrazo, aunque de repente no lo sintamos, pero Él está ahí. Solamente nos toca acercarnos a Él a través de las promesas, sentir su presencia, su apoyo y confiar en lo que esto dice, ¿no? Confiemos en los versículos, en lo que la Biblia dice, en las hermosas promesas que nos dan para tener esa esperanza y vivir con fe, ¿no? Y entre todos nosotros tratarnos así, con ese amor de que somos uno, ¿no? Somos uno y debemos estar unidos porque Cristo viene pronto y todos queremos estar con Él. Muy bien, Edgar. De repente en nuestra sociedad, en este último momento de esta gestión, se vive las compras nuevas. Yo quiero todo nuevo para el año nuevo. quiero decirte, mi querido amigo, que esas cosas nuevas van a perecer. O más nuevo que sean, van a perecer. Pero el libro de Isaías me promete algo especial. Un nombre nuevo, una cosa nueva, una vestimenta nueva, una vida nueva. Quiero invitar a nuestros amigos que puedan perfilarse para ese momento, para recibir un nuevo nombre, cosas nuevas y poder experimentar un mundo nuevo, un mundo con sentimientos que sean verdaderos, genuinos, un mundo que realmente se haya realizado desde el principio. Muy bien. Pastor, queremos dejar estos minutitos con usted. Nosotros que vivamos, los que hayamos quedado, dice la palabra de Dios, seremos arrebatados juntamente, ¿sabe con quién? Con esos que habían muerto y nosotros vamos a nos reencontrar. Navidad, Año Nuevo, es sinónimo de reencuentro de familiares, de amigos, de alegría. Pero para algunos, tal vez no sea así. Pero en el gran día que Cristo venga, va a ser el día del gran reencuentro. Aquí en mi Biblia yo escribí así. El título para este versículo es El Gran Reencuentro. Yo quiero me reencontrar con usted. Yo quiero reencontrar con personas que amo. Ustedes seguramente también. ¿Sabe lo que tienen que hacer? Por la fe. Entregue su vida a Jesús. Y Dios va a hacer grandes milagros en tu vida. Nosotros vamos a escuchar una linda canción ahora. Mientras estuviéramos escuchando esta canción, en nombre de Jesús, donde usted esté, por detrás de esta pantalla, o escuchando La Nuevo Tiempo por la radio, pare un rato, doble sus rodillas, o cierre tus ojos, y ore para que Dios pueda tomar tu vida, y que usted pueda verdaderamente entregar tu vida a Jesús. El horizonte despliega ante mí, siento tu amor. Hiciste en las estrellas y el atardecer. Diste nombre a todo, incluso a mi ser. Amigos, después de esa parte especial, musical que hemos tenido en nuestro programa y después de la invitación que el pastor te hizo, y si todavía tú no oraste, es el momento porque vamos a orar y vamos a agradecer a Dios, vamos a entregarle a nuestra vida así como está, porque con seguridad Dios está dispuesto a recibirnos una vez más con sus brazos abiertos y eso es la seguridad que tenemos a través de su palabra. Pastor, por favor, guíenos en oración. Vamos a orar. Oremos. Nuestro Dios, Padre querido que estás en el cielo, alabado Señor, exaltado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Muchas gracias, Señor, por más una temporada que estuvimos estudiando tu palabra, Señor. Y la esperanza que tenemos al llegar al final de esta temporada es que un día vamos a vivir como un único pueblo. Vamos a vivir bajo tu autoridad, bajo tu gobierno, Señor, en el cielo. Así, Señor, que hoy hay muchas personas que están nos escuchando. Estudiamos en tu palabra que un día usted va a venir para nos rescatar y nos libertar de toda la maldad y de todo el pecado de este mundo, Señor. Señor, que tu Santo Espíritu pueda visitar esta persona que está nos escuchando ahora, Señor. Que tu Santo Espíritu pueda abrazar a estas personas con tus brazos de amor y tus brazos de Padre, Señor. Y que ellas puedan sentir el poder de tu Santo Espíritu en la vida de ellas, transformando y restaurando. Y cuando usted venga, venir, Señor, en las nubes de los cielos, todos nosotros vamos a estar en este día del gran reencuentro y vamos a vivir contigo eternamente. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final del estudio de este trimestre, la unidad en Cristo, y el título de esta lección era la restauración final de la unidad. Si todavía Cristo no viene, la siguiente semana tenemos un nuevo folleto, una nueva guía de estudios, estudiaremos Apocalipsis. Desde ya también una invitación para todos ustedes. Pati, Dios te bendiga muchísimo. Capaz algo que quieras decir cortito para despedirte de nuestro programa y de este año también. Bueno, que este año haya sido con la bendición de Dios y el que viene sea de grandes y mayores bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias por ser parte de Código Abierto. Pastor Fabiano, perdón. Dios lo bendiga muchísimo. Gracias por ser parte de Código Abierto. Muchas gracias. Fue un gusto pasar estos momentos aquí con ustedes, con nuestros oyentes. Y quiero decir que un 2019 lleno de bendiciones para cada uno de nosotros. Y que ojalá que Cristo venga en este nuevo año. Amén. Pastor Edgar, Dios lo bendiga muchísimo también. Por favor. Un agrado poder estar con todos ustedes. Y de parte de mi esposa, de parte de la familia Ramos Maita, un saludo cordial a cada uno de ustedes. Que la voluntad de Dios se cumpla en la vida de cada uno y que el 2019 realmente Dios pueda darnos muchas bendiciones. Muy bien, gracias Patti, Edgar, Fabiano, por ser parte de Código Abierto. Desde los que hacemos todo el programa, los que están detrás de este programa y los que están detrás de la familia Nuevo Tiempo, Dios los bendiga muchísimo a todos ustedes, amigos. Gracias por ser parte de Código Abierto. Dios los bendiga muchísimo el próximo año y estas horas finales que también quedan de este año, que sea para pensar, reencontrarnos con Dios y entregar nuestra vida completamente a Él. Dios los bendiga a todos ustedes. De esta manera terminamos Código Abierto por ahora.